Atlético juega el clásico con San Martín de Tucumán, en Tucumán, mientras Racing va a viajar a Talleres, a Córdoba. A Córdoba, exacto. El lunes 21 ojo, ojo que podría darse algo inusitado en Tucumán, que llegara a tomar la punta y mandar prácticamente a la zona de descenso, confirmándolo, a San Martín Atlético, bueno. Por lo cual es de alta peligrosidad ese partido. Totalmente de acuerdo, Miguel. Entonces decíamos que la fecha se completó y a las 21:15 van a jugar en el sur Lanús e Independiente, postergado justamente porque River está jugando la final de la Copa Libertadores, Godoy Cruz de Mendoza River, y suspendido insólitamente en el día de ayer San Lorenzo Huracán, que todavía no se sabe cuándo se va a jugar. Claro, y esto es por la incapacidad de poder garantizar dos eventos deportivos. Hace muchos años que venimos sosteniendo que hay que crear la policía del deporte, uh-huh. Y evidentemente habrá que hacerla y tendrá que proponer la AFA y tratar de desarrollarla. Por el otro lado, es tan falsa la dirigencia en general que uno ya no sabe a quién creerle ni cómo poder tomar las cosas, porque cuando lo hacen subir el sábado a la reunión a Tapia, era evidentemente para que sacara los partidos y sacara el clásico. ¿Quién estaba en esa reunión? Que no tenía por qué estar. El vicejefe de gobierno de la ciudad. Uh-huh. Diego Santilli. Claro, hijo sí. Del expresidente de River. Exacto. Fanático hincha de River, ahí diciéndole, bueno, suspendan todo porque mañana se juega el partido. Es decir, todos, cada uno hacía su juego. Yo creo que a esta altura de las circunstancias, como está todo, nosotros no podemos seguir hablando de la pelotita y de River y Boca, porque están pasando otras cosas y graves en la Argentina, y con eso nos van a tapar durante varios días hasta que, digamos, haya otras cosas que espero que no ocurran, pero que pueden pasar, que es la reacción de la sociedad frente al G20. Bueno, la tabla de posiciones decía que está encabezada por Racing con 30, Atlético Tucumán 28, Huracán Defensa y Justicia 23, Independiente 22, Boca Vélez 21, Godoy Cruz, Unión de Santa Fe, Aldo Civi de Mar del Plata 19, Talleres de Córdoba, Banfield 18, River 16, junto a Estudiantes de La Plata en los primeros lugares. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, lo cierto es que si la gente tenía que viajar para Unidos Argentina, que se olvide, la empresa canceló 371 vuelos porque la medida de fuerza de pilotos, trabajadores de los distintos gremios aeronáuticos no iban a permitir que salieran, por lo tanto, se suspendió por parte de la empresa 371 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Australia. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, se van a juntar los del G20 en Buenos Aires, los países que manejan el 85% del PBI mundial, ¿no? Para que nos demos cuenta de quiénes son las señoras y señores que van a venir a Buenos Aires a ver cómo siguen dividiéndose el negocio del mundo mientras la humanidad sigue reclamando la justicia social, el hambre, etcétera, etcétera. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de UTGRA Morón. Domingo Bruno, secretario general. Recibí un conceptuoso correo de un jubilado. Yo le quiero decir a Rodolfo de la Pica que no es cierto que nos hayan escuchado a nosotros y por eso le dan el aumento. Porque nosotros habíamos dicho que hasta el momento del viernes no había ninguna posibilidad de aumento a los jubilados. Bueno, le van a aumentar los pensionarios jubilados el 7%, un poco más del 7%, que es lo que decretó el aumento del Ejecutivo y el ANSES. Pero lo que sí llamó poderosamente la atención fue que la gobernadora de Buenos Aires tomó la determinación de darle un bono a los jubilados que ganan menos de 10.000 pesos en la provincia, que están jubilados por caja provincial, y que van a cobrar 3.500 pesos de un bono en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, tomó la decisión de anticipar el pago del aguinaldo a los trabajadores activos. Es decir, hay que seguir muy atentamente estas medidas que está tomando Vidal, porque después de quejarse que le faltaban 19.000 millones, de quejarse que le había aumentado la deuda en dólares de la provincia, etcétera, etcétera, toma esta medida. ¿Y por qué toma esta medida? Porque sigue existiendo lo que anticipó este programa hace mucho tiempo, la posibilidad de que se desdoblen las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y esto, si ocurriera, Macri no se puede presentar. Yo quiero que sigan atentamente porque están tratando de disfrazar esta información diciendo que la gobernadora lo haría de común acuerdo con el gobierno nacional. No, no es cierto. Si la gobernadora cambia la fecha y se vota separadamente, ella podría ganar las elecciones y después no habría arrastre de su boleta para Macri, porque Vidal le hizo ganar la presidencia a Macri. No es que Macri le hizo ganar la gobernación a Vidal. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Con qué arrancamos, Diego? Arrancamos con 54 años de la muerte de un querido cantante, Julio Sosa, el varón del tango. Algunas crónicas dijeron que el accidente ocurrió porque estaba borracho, pero quienes estuvieron con él esa noche lo desmentían. A lo sumo había tomado un par de copas de coñac. Lo que sí confirmaban es que estaba alterado, de mal humor, y que su conocida pasión por la velocidad y su poca habilidad para manejar le jugaron en contra. Lo cierto es que aquella madrugada Julio Sosa, uno de los máximos ídolos de la historia del tango, de los tiempos modernos, estrelló con su auto contra el pilar de hormigón, esos mojones que tenían una luz amarilla en las esquinas de las avenidas, y murió pocas horas después. Fue el 26 de noviembre de 1964 en Mariscal Castilla y Figueroa Alcorta en Palermo. Hoy se cumplen 54 años. Había llegado desde Uruguay en junio del 49 y se había consagrado como una figura. Lo había logrado en apenas una década y media, movilizando a multitudes que lo seguían en cada actuación, tanto que alguna vez en un club la gente que pugnaba por entrar hizo caer un paredón. La atracción era él, decía Leopoldo Federico, quien con su orquesta lo acompañó desde diciembre del 60 hasta el final de su vida. 8 días delante del accidente, Sosa había grabado en el sello CBS Columbia sus dos últimos temas, Siga el Corso, un clásico de Ayete y García Jiménez, y Milonga del 900 de Piana y Homero Manzi, siempre con Federico y su orquesta. Pero el último tango que cantó, La Gallola, ese tango que afirma voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten cobres cuando esté dentro el cajón, fue en una actuación en Radio Splendid. Su vida sentimental y afectiva siempre fue difícil. Su primer matrimonio en Uruguay, cuando tenía 16 años, su mujer se llamaba Aida Costa, y para casarse Julio hizo 1000 piruetas porque vivía en la pobreza. Para juntar dinero hasta organizó la rifa de una oveja. Terminó mal por un fuerte desengaño. Su segundo matrimonio también fue breve, con Nora Ulfed, que estuvieron juntos 2 años y tuvieron a Ana María, su única hija. En el 59 se casó con Susana Merigui y esa relación empezó a enfriarse cuando conoció a Marta Quintana, por ese tiempo una cantante de figura escultural. Ella estuvo con él la última noche, salieron de una cantina del Abasto llamada El Barón del Tango, donde despedían un compañero de la orquesta que se casaba. En su deportivo DKW color rojo, un lujoso auto alemán, subieron Marta y otros 2 amigos. Julio estaba mal porque quería que esa comida se hubiera hecho en otro lado. Manejaba con vehemencia y a las pocas cuadras la mujer y el amigo se bajaron. Quiso un hotel con Marta y, como discutieron con el conserje, no lo dejaron entrar. La dejó a ella en su casa en Sarandí, México, y enfiló hacia la costanera para ir a comer al Carrito 7,

culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. De no creer, en Sarmiento y Anchorena hay más de 10 policías de la ciudad de Buenos Aires, 3 patrulleros, porque un patrullero chocó en una supuesta persecución con un colectivo, que comenzó a largar humo el patrullero, en este momento llega los bomberos, pero ningún policía se le ocurrió buscar un matafuego para apagar el comienzo, y entonces dejaron que se ardiera. En este momento el fuego es muy grande en todo el motor del patrullero. No se puede creer la incapacidad operativa de la policía de la ciudad, donde todos miraban cómo salía humo. Por supuesto, debo estar seguro que no debe haber ni siquiera un necesario implemento dentro del propio patrullero, pero haber pedido a cualquiera, de un auto particular, a quien fuese. Ahora esperaron que llegaran los bomberos y se quemó el motor entero del automóvil, que en su momento se podía arreglar con un chapista. Esto pasa en lo que organiza Martín Ocampo, el responsable de seguridad del gobierno de la Rúa. Bueno, era lo mismo, ¿no? El actual responsable del jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En Sarmiento y Anchorena está ocurriendo esto en Balvanera. Es decir, esperaron que llegara la policía, los bomberos. No hicieron absolutamente nada cuando se podía... Recién empezaba a salir humo, porque ahí están las cámaras de televisión mostrándolo. Dejaron que se incendiara directamente hasta que llegaran los bomberos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿En manos de quién está la responsabilidad de la Argentina, no? ¿Qué sociedad irresponsable en general, de todos nosotros? Y la verdad que uno ya no sabe más qué decir ni qué pensar. El policía que chocó contra el auto está herido. Ahora, además de escucharnos... Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. No se puede creer, en pantalla en este momento hay... por lo menos 9 policías mirando lo que quedó del auto siniestrado. No se puede creer la incapacidad. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En fin, Diego. Bueno, hoy... es el aniversario también de otro grande, de don Francisco Canaro, un músico extraordinario que nos conquistó desde que comenzó a venir de su Uruguay natal y se radicó aquí en Buenos Aires. Le pusieron Pirincho por el jopito que le había hecho la partera en la cabeza. El Pirincho es un pájaro típico del Uruguay y de la Argentina. Se hizo su propio violín cuando era chico con una lata de aceite. Y a partir de ahí comenzó a tocar con los chicos de barrio a ganarse las primeras monedas. Cuando fue adulto, ya tocando de oído y con un violín de verdad, comenzó a empezar a descollar en el tango. Llegó a tener su propia orquesta, donde siempre tuvo grandes arregladores, como Mariano Mores, por ejemplo, y el maestro Oscar Sabino, que fue su primer pianista y arreglador. Con ellos hizo numerosos tangos, escribieron cantidad de tangos. Canaro aprendió música de grande. Antes le silbaba a sus pianistas las melodías que a él se le ocurrían, y los pianistas, sus arregladores, las traducían en el pentagrama. Don Francisco Canaro fue el que donó los terrenos de lo que es Sadaic y fue el fundador de Sadaic y fue presidente de la entidad para pelear por los derechos de autor de los artistas que escribían música y no tenían quien le defendiera los derechos de autor. El maestro Pirincho y su orquesta desde el recuerdo con uno de sus grandes éxitos, el Choclo. Amigo ni compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del surdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de su ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las panchas y las gretas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ancha fiera en la manera de querer. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ancha fiera en la manera de querer al levantarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y el mal rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que lleguen de ti para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneo. El mar con tu bandera y en un perno me fue a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comodo del baján y la pebeta. Por vos suceta, cana, río y miseadura decían voces al nacer con tu destino. Misas de espaldas que no sé, taco y cuchillo, y arden los conventillos y arden mi corazón. 6 de la mañana, 49 minutos, 19 grados, una décima la temperatura. Mañana en el estadio de Atlanta, en Humboldt 555, se van a reunir los movimientos sociales para hacer un acto en rechazo a la presencia del G20 y a la situación que se vive con el Fondo Monetario Internacional. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La convocatoria para mañana es a las 5 de la tarde en Atlanta, de los movimientos populares, fuera del FMI y no al G20. Entre los que están convocando está el movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, Somos Barrios de Pie, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Octubre, Unidad Popular, Partido Comunista Revolucionario, Organización Martín Fierro, el MUP, Seamos Libres, el Frente Popular Venceremos, Vía Campesina, Corriente Peronista Chacho Peñalosa, Federación Nacional Campesina, entre otros, para mañana, en lo que pretenden hacer un acto de los movimientos populares para denunciar la reunión del G20 y la complicidad del gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional. 6 de la mañana, 50 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. Bueno, se terminó en el día de ayer lo que fue la Copa Davis y la final quedó en poder de Croacia con la victoria de Marin Cilic ante Lucas Poli por 6-3 y 7-6, 6-3 y 6-3 y de esta manera conquistó el equipo croata la edición 2018 de este certamen. Fue por 3-1, el final se disputó en la ciudad de Lille en Francia y de esta manera el combinado croata consigue por segunda vez en su historia la ensaladera, el máximo trofeo que tiene el tenis a nivel internacional. La anterior oportunidad había sido en 2005, donde el equipo croata alcanzó este certamen. Y recordamos que en su momento el equipo de Argentina, encabezado con Juan Martín del Potro, dio cuenta de este mismo equipo y por primera vez Argentina había ganado la Copa Davis. Pero en esta oportunidad se recuperó el conjunto croata y fue campeón ante Francia. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 52 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Hoy es el Día Nacional del Humor en la Argentina. Quizá el mejor chiste seamos nosotros mismos, ¿no? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, señor Derrensis. Hugo de la Boca. En fin, el jueves o el viernes escuché que estamos en recesión, directamente ahora. Los bolsillos hace rato que están en recesión. ¿Me quiere decir usted cómo vamos a hacer para soportar un año más en estas condiciones, la gente? Sí, además, lo interesante es que Clarín publicó en Tapa que se entraba en recesión y en cesación de pago, ¿no? Y entonces, ¿a dónde vamos? Es desesperanzador esto. Yo no vi nunca un gobierno sacando a los militares y los 30.000 desaparecidos peor que esto. Esto es incalificable lo que han hecho. Realmente sin palabras, huelgan las palabras aquí. No sé cómo salimos de esto, y lo peor es que vamos a trabajar por 2 pesos y no te alcanza la plata para nada, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que se busca, que la mano de obra sea barata, que haya tanta necesidad de trabajar que los patrones pongan el salario que se les ocurre. Por eso digo, hace ya mucho tiempo, es el regreso al preperonismo. Sí, pero ni siquiera hay trabajo porque las empresas cierran, de Renzi. ¿Cuántas empresas cerraron? Eso también es cierto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y por último y breve, esto al margen, porque la verdad que esto ya realmente no tiene importancia para mí. Yo no creo en la incapacidad, que hayan sido incapaces en el partido del otro día. Yo lo escribí el domingo en la página nuestra de Zona Liberada, ¿no? Sí, evidentemente que sí, porque vamos a ser sinceros. ¿Qué le iban a tirar? ¿Flores? Más vale que le tenés que correr 100 metros la gente para atrás y que el micro... ¿Cuánto pueden tardar de donde salieron hasta la cancha? No, es que siempre que se pasa por ahí hay un vallado de madera y esta vuelta no estaba. Y no estaba. Entonces, yo no creo que sea fruto de la impericia esto, pero más allá, realmente me tiene sin cuidado. Estoy harto de ese partido, estoy harto de todo el fútbol. Me da asco. Esta sociedad lo que se nota es fatiga moral en la sociedad argentina, ¿no? Y claramente, de Renzi, yo estoy todo el día en la calle, el mal humor, la agresión constante, las puteadas, las peleas por cualquier cosa insignificante, la falta de comprensión, es brutal el momento en que estamos viviendo. Pero sin ir más lejos, en este programa, cuando uno abre el micrófono, un oyente critica al otro sin darse cuenta de aprovechar los minutos para otras cosas, ¿no? Y para otra cosa. Y otra cosa que le quiero decir, muchos de los oyentes, quizás en los cuales me incluyo, no escuchan, porque hablan sobre usted y realmente hay que escucharse para luego poder discernir de lo que estamos hablando. Cada uno pone su verdad absoluta, que no existe, y habla por encima del otro sin escucharnos. Bueno, lo saludo. Que tenga usted buen día y muchas gracias. Bueno, Diego, ¿por qué no leemos lo que publicáramos el domingo antes de la decisión de suspender el partido? ¿Cómo no? Te lo digo si puedo acomodar la computadora que está loca y que hace lo que quiere directamente. Dame un avisito mientras reacomodamos la computadora. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 19 grados con la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Faltan 3 minutos para las 7. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Es una pelota. El 23 de junio de 1968, Juan Carlos Onganía presidía el primer periodo de la llamada Revolución Argentina, que continuarían Lewinstone y por último Lanús. El estadio de River tenía numeradas sus puertas y los visitantes concurrían normalmente a los espectáculos deportivos. Pero ese día todo falló. El régimen militar imperante había dado la orden para que la Policía Federal actuara con violencia para reprimir actos sindicales, intentos políticos y desbordes deportivos. La policía montada atropelló con sus caballos la salida de los hinchas de Boca que se iban antes del estadio. Todos dijeron que no habían sacado las vallas que se usaban para controlar el ingreso y allí ocurrió lo impensado. Los que querían salir al ver que no lograban su objetivo volvieron sobre sus pasos y fueron arrollados por los que seguían bajando y murieron por asfixia 71 personas. Fue la denominada masacre de la Puerta 12. Desde entonces, el Estadio Millonario no usó más los números en las puertas. Por aquella época, este periodista, al igual que varios colegas que hacíamos el trabajo en el campo, estuvimos haciendo respiración boca a boca, salvando algunas vidas y en otros casos dándonos cuenta que ya eran cadáveres. Hubo exceso en la policía. Sin embargo, el primer muerto que registra el fútbol sobre 318 personas fue la de un colega. Ocurrió 9 años antes de la era profesional. En 1922 se vino abajo una cabina en el estadio de madera Deportivo Barracas y murió el colega del diario El Telégrafo. El 14 de mayo del 39, por el desborde de la hinchada de Boca en el estadio de Lanús, la policía abre fuego con balas 38 y mueren 2 hinchas de la Ribera. Aquí comienza la lista de los muertos por violencia en el fútbol. Ayer, 882 periodistas estaban dispuestos en el estadio de River a cubrir la final de América entre 2 equipos argentinos. Había representantes de la prensa de 22 países y más allá de lo que ocurrió demostrando el alto grado de improvisación de los argentinos, los colegas tuvieron graves problemas con el wifi de River. Es decir, por falta de previsión dejamos incomunicada a la prensa internacional. El radical y ex legislador de la ciudad, Martín Ocampo, cuando ejercía el cargo de fiscal, llegó a decir, con motivo de disturbios en el estadio de Boca en un partido frente a River, que el fútbol había que jugarlo sin público. Martín Ocampo, ayer como ministro de Seguridad de la Reta, no pudo impedir que, pese a los controles previos donde se exigía el documento y la entrada, varios integrantes de la barra cruzaran los vallados, llegando a la puerta de la tribuna Belgrano y saltando los molinetes. Esto no se puede hacer si no hay complicidad policial o incapacidad manifiesta. Por lo tanto, para tratar de no pensar mal de las viejas sociedades entre las barras y la policía, donde a mayor disturbio mayor cantidad de personal policial y ante más policías más facturación, no siempre los clubes pagan servicio por la cantidad de efectivos. Por general le cobran más de lo que mandan y algún jefe policial se queda con la diferencia. Por eso necesitan que los barras hagan disturbios para que se requiera mayor cantidad de efectivos. Ocampo debe renunciar, y si no, que Rodríguez Larreta lo eche. Pero hay otro dato que no es menor. La zona de agresión al microcentro, al micro casualmente, no la custodiaba la policía de la ciudad, sino la prefectura. Que sepamos, los prefectos son entrenados para estar arriba de una lancha y efectuar control marítimo, y no tienen por qué conocer lo que corresponde a las fuerzas de tierra. Acá entra la responsabilidad de Patricia Bullrich, que pretende que los que están entrenados para el agua controlen la tierra. Fue zona liberada por la policía de la ciudad de Buenos Aires y no hubo falla como se pretende hacer creer, sino complicidad. La noticia de la detención de dos jefes de la barra de los borrachos del Tablón, el secuestro de 7 millones y 300 entradas, entre otras cosas, puso en evidencia la impunidad de los violentos, la complicidad de algún dirigente y la vista gorda de la policía. El partido del siglo, el más importante de todo el mundo a nivel de clubes, según vendió la prensa deportiva, se transformó en el papelón del siglo. Mauricio Macri en Chapadmalal, como alejado de la realidad nacional, tomó el teléfono para pedir la cabeza de Martín Ocampo, mientras nadie se acuerda de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que según Relaciones Públicas de River, era uno de los ministros invitados. La noticia dio vuelta por todos los portales del mundo, en la totalidad de los diarios deportivos y en varios diarios de interés general. A una semana del G20, la policía de Macri y Larreta no puede asegurar que un micro llegue sano. Sin contar la profunda confusión de la sociedad, todo lo justificamos por la pasión en la falta de nuestro uso de la razón. Un suelto Martín Ocampo decía antes del partido que podían ir a festejar con al obelisco sin cometer daños. Este radical debe de haber estado viviendo en Marte, seguramente. Macri quería 4.000 hinchas visitantes en los estadios, cuando en realidad su pensamiento está en las sociedades anónimas del fútbol. El presidente de la FIFA quería que se jugara por el negocio mundial de la pelotita. Alejandro Domínguez, el titular de la Conmebol, insistía en postergar el horario de inicio por el negocio de la televisión. Angelici vivía la contradicción. La suspensión era un papelón para Macri, pero si no la proponía, el problema era para él en Boca. Donafrio recibió de Gallardo una muestra de juego limpio. El técnico le pidió que River fuera solidario y no juegue. La prensa de la Conmebol ausente. Tevez y Gago pusieron la cara en un vestuario de Boca fabricado con maderas. Los médicos de la Conmebol no pudieron certificar una úlcera de córnea del capitán Pérez de Boca porque ninguno era oftalmólogo. Lo tuvieron que llevar a Otamendi, y en la puerta de Otamendi, donde adentro hay internados graves, vecinos y barras de Boca gritaban por Pérez, olvidándose de los internados. En la concentración de San Lorenzo le dijeron que el partido de hoy con Huracán se suspendía. El club preguntó quién le paga los 250.000 pesos diarios que cuesta la concentración y nadie le contestó. Esto es la Argentina, el desorden de la mismísima anarquía política y social que vivimos. Desde hace tiempo muchos creen que la patria se juega en un partido de fútbol y así no va. En el gobierno anterior, Cristina saludó a los que se sostenían en los paravalanchas y nació Hinchadas Unidas. Delincuente con prontuario viajaron a Sudáfrica sin problema. Macri presidió Boca muchos años y nunca eliminó los barras de la 12. La corrupción policial y los violentos tampoco se combaten, y todo esto lo disfrazan de pasión. En una crisis agónica de la sociedad que ha perdido la escala de valores, a los violentos se los usa en la política y en el gremialismo siempre están asociados con los que manejan el orden. Festejamos la final de América entre dos argentinos. América y el mundo nos terminan de conocer a fondo. Se puede cambiar de partido político varias veces, pero jamás de simpatía futbolística. River termina de pagar la multa para que el estadio se habilite a las 13 y otra vez todo vuelve a empezar. El país es una pelota, por eso nos viven pateando. Este fue el editorial que escribió Miguel Ángel de Rensis antes de que se jugara el partido, que se suspendió en la cancha, y después de la agresión al micro. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Y seguramente antes que se jugara el partido, porque no sé si se jugará alguna vez, ¿no? Ese partido. Viene tan complicado lo del partido que suspendieron 4 veces el día del partido. No, pero además, imagínate el negocio. Dieron mundial. Una nueva fecha, la suspendieron. La televisión. Llovió y no se juega. En Europa no lo pueden entender eso, porque se juega con nieve, con lluvia, con cualquier cosa, con hielo. Bueno, entonces llovió un día en Boca y no se jugó. Se pasó para el otro día. Se iba a jugar un sábado, pasó lo que pasó, se pasó para el domingo. ¿Vos te imaginás las cadenas de televisión internacional que pagaron derechos y demás, diciéndole a los televidentes, hoy no, mañana a la misma hora, mire, no sabemos? Un papelón, pero nunca visto. No, es impresionante. Pero ¿qué va a pasar con esta gente que compró los partidos de la AFA en general, con estos muchachos que están, estos dirigentes? Les van a pedir la rescisión del contrato y les van a hacer un juicio pidiéndole que le paguen las pérdidas. Es ahora 7-8 minutos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7-8 minutos, 19 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana se paraliza el país a partir de las 4 de la madrugada, cuando haya asamblea en todos los establecimientos vinculados al transporte hasta las 7 de la mañana, por lo cual se deduce que promedio de 10 de la mañana recién se normalizará el tránsito de colectivos, subterráneos, trenes, aviones y la actividad marítima. Hubo un choque en la avenida Lugones, a la altura de Saavedra, y el tránsito va lentamente. Han pasado 9 minutos de la hora 7. Abrimos la página del deporte con lo que hubo. Y hoy continúa esta accidentada fecha número 13 del fútbol de Primera División, con los encuentros que van a jugar a las 19. Defensa y Justicia, Tigre, arbitraje de Fernando Espinosa, el equipo de Florencio Varela con Unzain, Tripicho, Martínez, Barbosa, Delgado, Blanco, Miranda, Rojas, Ríos, Nicolás Fernández y Gastón Toñi. Los 11 de Tigre, Marinelli, Galmarini, Caruto, Moiragui, Sosa, Morales, Prediger, Menossi, Pérez García, Bolaño y Federico González. El otro partido lo van a disputar en el sur, en la Nuestra Independiente dirige Fernando Rapalini, comienza 21-15, y el Granate con Ibáñez, Carrasco, García, Guereño, Torsiglietti, Pasquini, Di Plácido, Belmonte, Quiñón, Moreno, Lautaro Acosta y Sebastián Rivas, dirigidos técnicamente por Luis Ubeldía. El conjunto de Ariel Oran con Campaña, Busto, Figal, Gastón Silva y Sánchez Miño, Gaibor, Domingo, Pablo Hernández, Silvio Romero, Martín Benítez y Emanuel Gigliotti. En lo que tiene que ver con el automovilismo, el resumen de lo ocurrido en este fin de semana: victoria de Mariano Werner en el Super TC 2000, disputado en Altagracia, Córdoba, pero el título quedó en poder de Facundo Arduzzo por segundo año consecutivo. El piloto de Renault Fluence llegó en quinto lugar y con ese puesto llegó a adjudicarse el título en la temporada 2018. En lo que tiene que ver con el TC Mouras, ganó Germán Todino con Ford, y en el TC Picat se hizo en el torneo presentación y el campeón fue Gastón Mazzacane, que arribó noveno en la segunda carrera muy reñida, ganada por Cristian Ledesma. Finalmente, lo que tiene que ver con la Fórmula 1, se cerró el año con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el ganador fue precisamente el quíntuple campeón, el campeón de esta temporada, Lewis Hamilton; segundo fue Sebastián Vettel y tercero Max Verstappen. Y lo que tiene que ver con el rugby, se cerró el año con la final de Top 12 de la Urba, y la victoria le correspondió a Alumni, que en el estadio de Casi le ganó a Hindú por 26-17, y de esta manera es el campeón del Top 12 de la Urba en 2018. El pronóstico para la jornada de hoy, lunes 26 de noviembre: cielo parcialmente nublado a nublado, vientos leves del sector norte, En la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado con vientos leves del noreste. La temperatura máxima estimada será de 27 grados, la actual 19 grados 8. En Puerto Argentino, capital y redenta de la Malvina en poder del pirata inglés, la temperatura es de 8 grados, la máxima de 12, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes del sector oeste con ráfagas. Llegan los pronósticos y temperaturas de las bases antárticas de Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Base Esperanza, mañana con cielo algo a parcialmente nublado, probabilidad de neblinas, vientos fuertes a regulares. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre cero. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Temperatura actual 0 centígrado, la máxima 3 sobre cero. Base Belgrano 2, nubosidad variable, vientos moderados, direcciones variables. Temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 3 grados bajo cero. 22.000 efectivos estarán participando para la seguridad del G20 y habla virtualmente en media ciudad de Buenos Aires cortada. Base Horcada, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas. Temperatura mínima de 1 grado bajo cero, la máxima de 6 sobre cero. Base San Martín, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 3 sobre cero, cielo parcialmente nublado a nublado. Horacio Rodríguez Larreta confirmó que la responsabilidad del operativo de la policía es de la policía de la ciudad. En conferencia de prensa, el jefe porteño aseguró que ordenó un sumario interno para determinar responsabilidades y saber qué se pudo haber hecho mejor. Quizá necesite un consejo, que lo cambie a Martín Ocampo. El despliegue, que estará acompañado por un blindaje por aire, tierra y agua de las zonas que se van a movilizar las comitivas de los países que participan en el G20. El gobierno nacional dispondrá un operativo de seguridad sin precedentes en nuestra historia para la cumbre de líderes del G20, que manejan el 85% del PBI. Los dueños del PBI mundial, que además consume apenas un 25% de la población, son los que van a seguir distribuyéndose el mundo. 22.000 efectivos de distintas fuerzas y el refuerzo de controles migratorios y la aplicación de nuevas tecnologías. Las acciones estarán acompañadas por un blindaje por aire, tierra y agua de las zonas en las que se movilizará la comitiva de los países. Ya están en nuestro país servicios de inteligencia de todos los presidentes que van a venir. ...15 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio argentino, desde la capital, Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Muy buenos días, de Rensis. Pablo le habla, de Devoto. La verdad que el país da mucha pena en todos sentidos, tenemos un gobierno desastroso, la gente que es muy débil y no hace que este gobierno realmente se retire, culpable de todo, culpable de todo. Es muy triste este país. Sí, lo que pasa es que hacemos todo diagnóstico y ninguno propone soluciones, ¿no? Bueno, si uno quiere soluciones... No pretendo que usted las proponga, digo, nos da la sensación de que los argentinos somos los campeones del diagnóstico, sí. Sabemos todo de todo, pero nunca resolvemos nada, ¿no? No, es que acá falta un coraje tipo francés, español, una buena revolución, una buena forma de sacar a todos estos ladrones, que son pocos, serán mil familias más, ¿no? Los saludo. Los saludo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, el tema no está en el gobierno, el tema está en los jueces, el tema está en los encargados de seguridad. En este momento, como en el gobierno anterior, tenemos personas incapaces en la seguridad, tenemos jueces incapaces, jueces liberadores. Por ejemplo, esta señora, la jueza que liberó a estos energúmenos, tendría que estar en el ranking más alto de Caradura, pasando por arriba todavía de la expresidenta. Entonces, si acá el mal argentino, que queremos cobrar, todos quieren cobrar el sueldo, pero nadie quiere trabajar. Los jueces no quieren trabajar, no quieren pagar los impuestos. Los encargados de seguridad son todos brillantes, serán brillantes personas, no sé, para jugar al truco, pero para la seguridad no sirven para nada. Yo no entiendo nada. Gracias. ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día. Mire, no hay que denigrar ni a los argentinos ni a las fuerzas de seguridad, porque usted tiene una cantidad de fuerzas a su disposición. Pero si no las sabe conducir, es lo mismo que si no tuviera nada, o tal vez peor. ¿No es cierto? Si usted entrena para la represión a las fuerzas y asesorado por gobiernos extranjeros, están entrenadas para reprimir, que es la consecuencia, y nunca para prevenir. Porque lo que se hacía antes, mal o bien, se trataba de no reprimir. Tuvimos cuatro meses de conflicto con el campo, y como dijo Néstor Kirchner, al señor De Angelis se lo llevaba en andas, porque si no se desataba una guerra civil. Entonces aquí no es cuestión de echar la culpa, como hizo Larreta, a 15 energúmenos. Porque si era tan simple la cosa, se supone que esos 15 energúmenos los detenían preventivamente, ¿no es cierto?, y los largaban después del partido y se terminaba el problema. Hasta luego, 7 de la mañana, 19 minutos, 19 grados 8 la temperatura. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿El ascenso se jugó sin problemas, Daniel? Sí, excepto Comunicaciones... Tristan Suárez, Miguel. Claro, porque está en la ciudad y entonces no había policía. Claro, después se jugó prácticamente sin problemas. Arsenal le ganó 2-1 a Branda Drogué. San Carlos perdió 1-0 con Midland. Sol de Mayo en Vielma le ganó 1-0 Independiente de Neuquén. Douglas Hayes de Pergamino, que festejó su centenario, perdió 1-0 con el Depro de Entre Ríos. En Gualeguaychú, Juventud Unida, le ganó 1-0 a Unión de Sunchales. San Martín de Formosa empató 1-1 con Ignacia y Tiro de Salta. Por ejemplo, decir que Almagro le ganó 1-0 Atlético Rafaela. En Jujuy, el Lobo empató 0-0 con Quilmes. Platense le ganó 2-1 a Olimpo. Gimnasia de Mendoza le ganó 2-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Instituto en Córdoba perdió 2-0 con el Deportivo Morón, 2 goles de Junior Mendieta. Villadálmine dio el batacazo por algunos, le ganó 3-1 a Nueva Chicago. En Carlos Casares, Agropecuario Argentino le ganó 2-1 a Ferro, un Ferro que está muy mal, que está haciendo una muy mala campaña, que se está complicando con el promedio y hay mucho malestar de su gente. Almirante Brown, como local en Casanova, perdió 3-0 con Acasuso. San Miguel empató 2-2 con Talleres de Escalada. Old Boys, que lo mandaron a jugar a cancha de Branda Drogué. Primero se iba a jugar en Villa Lynch, finalmente se jugó en Branda Drogué a puertas cerradas. Perdió 2-0 con Estudiantes de Caseros. Armenio le ganó 2-1 a Alén. Deportivo Merlo empató 1-1 con el Porvenir. Centro Español perdió 2-1 con Argentino de Merlo. Real Pilar Fútbol Club ganó 1-0 Argentino de Rosario. Claypole, Juventud Unida, empataron 1-1. Atlas le ganó 2-0 a Lugano. Hoy, Miguel, tenemos Primera B Nacional, 20:30 en Tandil, Santa Marina, con Independiente Rivadavia, 21:05 Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín, por la B Metropolitana, a la hora 17, Fénix y el Furgón de Villa Lynch. Por la primera vez tenemos a la hora 17, Deportivo Paraguayo, Puerto Nuevo, Muniz, Liniers, Central Ballester, Supanqui, el programa de partidos. 7:22 a.m, hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 23 minutos han pasado de la hora 7 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna, Ciudad Vita. Gracias por dejarnos hablar. El fútbol que a mí me encanta, lo veo, jugué toda mi vida, lo veo desde que nací. Pero primero fue un juego, después un deporte, después un trabajo, después una profesión, y hoy es un gran negocio, lamentablemente es un gran negocio. Sexto, es una gran distracción para que la gente se entretenga con eso y no vivamos la realidad de lo mal que estamos. Usan al hincha, que en su mayoría los hinchas son laburantes y fieles a su camiseta. Yo lo comparo no con los políticos que cambian dos camisetas por año, ¿no? Para colmo están esos periodistas de la televisión que tengo entendido que ganan sueldazo, fortuna, y no conocen una cancha del ascenso, no conocen nada. Claro, conocen solamente hasta la General Paz, ¿no? Y opinan de fútbol. Pero Boca y River no son All Boys o la Ferrere o Almirante Brón que le suspendieron la cancha de verdad. No, Boca y River se la suspendieron de piripipí, ¿no? Por eso digo, la justicia, siempre digo lo mismo, es como la serpiente, le muerde los pies al que no tiene calzado. Un ejemplo tiene que haber, yo diría, suspenderle la cancha a Boca y River un año, la cancha, no la parte social, y desafectarlo de la copa, ¿no? Claro, ellos venden espacio, venden, traen mucha plata, por eso va a ser un imposible, ¿no? Y vio ese mal ejemplo para la sociedad, que lo vi en varios lados, como una mamá con camiseta de River le ponía cohetes, petardo y todo. Bengalas, y ya la detuvieron. Tremendo. Bueno, ahora la detuvieron, yo quiero saber, porque eso hay que hacerle trascender el nombre, el apellido, en qué condiciones vive, si cobra algún plan, si es una trabajadora, si es socia de River. Tienen que dar todos los datos para que sepamos dónde estamos, ¿no? ¿Qué va? Y la AFA también es cómplice, señor de Renzo. Lo saludo. Hasta luego, gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Urazate, Miguel Ángel. Si a Macri le va bien, al pueblo y al país le va mal. Los simpatizantes de Boca lo hicieron jefe de la ciudad a Macri y los medios y el engaño presidente. Macri, que es un corrupto e incapaz, cumple los mandatos de los enemigos del país, Inglaterra y Estados Unidos, hacer desaparecer al populismo peronista acá. Lo hacen con Brasil cuando aparezca cualquier otro. Lo hicieron en el 55, 66, 76, en el 2015. El liberalismo crea déficit cero, que es un cuento. Para ellos endeudan y crean déficit. Hunden la industria nacional, las pymes, el mercado interno, el salario. La teoría del derrame es una falacia. La incapacidad del gobierno de Cambiemos se sintetiza en la compra del 2011 de 300 vagones de subte que eran chatarras allá y ahora las tienen que tirar aquí. Gracias, Buen día, de Rensis. Señor. ¿Cómo le va, Oscar de Berazategui? Comparto lo que dice el vecino mío, totalmente. Mire, con respecto a esto del fútbol, Yo que decía entre mí, vamos a jugar contra el caballo del comisario, porque lo manejan todo lo, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, a Boca Junior. Salieron a hacer bochinche y el banderazo que le llamaron, que fue una provocación, ¿no? Pero esto que se veía venir. Pero aparte hay un caso que es tremendo, que es como si ponemos a un protólogo de otorrinolaringólogo. La señora Patricia, que estuvo conmigo cuando llegó Perón ahí en el mesón español, no está capacitada para hacer seguridad. Lo mismo que Cristian Ritondo. Pongámonos las cosas. Lo que pasamos por la fuerza de la Policía Federal, conocemos. Y ahí hay que poner una persona que esté en el asunto. Vuelvo a repetir la mala comparación, Miguel Ángel. Les deseo a todos y a mi querida Argentina y a mis conciudadanos lo mejor. Pero no se olvide que en otro tiempo, cuando se formó el campeonato mundial, se hizo magníficamente, más allá de los que lo hacían. Eso fue asombroso. Pero eso van cambiando, porque esta gente no puede ni manejar la República de los Niños, allí en Gonet. Tengan buenos días todos. ¿Quién es? Sí, buen día, Darren. Sí, Roberto de Munro, ¿cómo le va? Yo me pregunto y pregunto, ¿no? No hay nadie que diga que Patricia Bursi tiene que renunciar, porque esa persona no está capacitada para desempeñar ese cargo, porque cada paso que da es como pato criollo, hace una macana en lo que dice y en lo que hace. Me parece que es un despropósito tener una persona que no está capacitada para ese cargo. Tiene que ser una persona especializada, o un, qué sé yo, comisario, gendarme, no sé, alguien que esté capacitado para ese cargo. No puede ser que esté una persona así, porque ya, ya hace rato que viene cometiendo muchos errores. Entonces alguien tiene que decir, tiene que renunciar y punto. No se puede poner una persona que no sabe en un cargo que está tanta responsabilidad. Me parece, ¿no es cierto? Y lo que dijo el oyente recién tiene mucha razón. Muchas gracias. Miguel, en línea tenemos al señor Roberto Grabois. Bueno, a esta altura de cómo está la Argentina, que hay que repensarla, vamos a hablar, para aquellos que lo conocen, con Pajarito Grabois, que es el papá del joven que hoy ha ganado espacio por el CTEP, o por los movimientos sociales. Pero en realidad su padre, que fue un militante socialista, que escribió en La Vanguardia, que participó de las reuniones donde se juntaban Repeto, norteamericano Joldi, como le ponían los propios jóvenes socialistas, por el gorilismo de Joldi, aquel que dijo, cuando los fusilamientos se acabó la leche de la clemencia, cuando esos socialistas se dividieron y se pelearon y se fragmentaron después de aquella convención donde también se fracturó el radicalismo, que el golpe de Estado del 55 provocó, tirando para todos los tiempos la constitución más sabia que se hizo en la Argentina, la del 49, donde se establecían todos los derechos humanos, aparecieron jóvenes de distintos sectores de la política que empezaron a estudiar el fenómeno popular, ya no desde un escritorio, de un libro, de una biblioteca o de un expositor brillante que pudieran estar escuchando, sino de lo que vivía su propio pueblo. Y así aparecieron dirigentes de distintos sectores que se incorporaron al peronismo. El FEM fue un grupo de estudiantes que tuvo desarrollo, que se transformó rápidamente y que tenía como activo participante un joven de 15 años que, por haber dado varios años libres en el secundario y haber sido un lector compulsivo, lo tenían como este pajarito, este que viene acá, que era menor de edad de ellos. Y le quedó hasta el día de hoy. Así que no lo vamos a nombrar por su nombre, sino por su seudónimo que a él lo ha hecho trascender en la fama política. ¿Cómo te va, Pajarito Grabois? ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel. Me estás remontando a mi niñez, porque esas discusiones del viejo tronco del Partido Socialista, donde se expresaban los sectores más gorilas detrás de a quien llamábamos Norteamérico Joldi, se desarrollaban cuando yo tenía 12 y 13 años. ¿Estás ahí? Estoy ahí, sí. Ah, creo. No, porque no, te, punto, te... dije, se cortó. Te daba pie a ti. Mirá, cuando vos bebés en el peronismo y después te quedás en el peronismo ya como cuadro activo del movimiento peronista, me modificás un poco la tesis que yo tengo. Yo hablo de los padres fundadores, que eran aquellos peronistas del 17 de octubre que venían de todos los sectores del país, del socialismo, del radicalismo, del conservadorismo, y del nacionalismo y demás, que son los padres fundadores. Bueno, sacando el nacionalismo, los demás venían de un concepto liberal. Después estamos los puros peronistas, es decir, los hijos de aquellos que solamente fuimos peronistas. Y después están los de ahora, que son los peronistas de la razón, los que no conocieron a Perón, los que no sufrieron a Perón, los que no gozaron a Perón, y son más importantes que nosotros porque son peronistas, sin muchos motivos. O mejor dicho, porque creyeron en esos motivos de la teoría, más que de la práctica, porque no la vivieron. Sin embargo, habría que hacer una especie de apéndice para decir aquellos que llegaron antes del retorno, porque también hubo una corriente muy interesante, porque hubo socialistas fundadores, es decir, como el caso de Borlenghi, el caso de Bramuli, el caso de tantos otros que aparecieron de otros lugares, que fueron fundadores del peronismo. Pero después aparecen ustedes. ¿Cómo te ubicarías en esa estructura del pensamiento peronista? Bueno, en principio esa inclusión de distintos sectores tuvo que ver con que el conductor del peronismo era el hombre más importante del siglo XX en América Latina, era un gran pensador, era un hombre teórico y práctico, y percibió la crisis del sistema liberal después de la década infame del 30 y el crecimiento del movimiento obrero, que pudo canalizar en un movimiento de carácter nacional, en un gran movimiento de carácter nacional, simultáneamente con el desarrollo de otros grandes movimientos nacionales en toda América Latina, porque el pensamiento nacional del general Perón también era un pensamiento latinoamericano. Esa comprensión de este fenómeno no la tuvo el movimiento estudiantil, influido por las ideas liberales, tanto por el radicalismo como por las ideas de la izquierda marxista. Después del 55, a partir de la resistencia peronista, y después del 59 con el plan Conintes y el incremento de la represión al movimiento obrero, va a llegar la dictadura de Onganía en el 66, que también reprime a las universidades a partir de esa famosa noche de los bastones largos. Eso posibilitó que el movimiento estudiantil tomara conciencia de que no era una entidad aislada, perteneciente a lo que la izquierda llamaba la isla democrática, y que esto no era tan isla, sino que era parte de un país reprimido. Y ahí comenzaron las grandes movilizaciones, tanto de los sectores que veníamos de la izquierda como de los sectores que venían del catolicismo, porque la explosión ideológica en el mundo y en la Argentina se da a partir de dos grandes hechos de principios de la década del 60. En el campo de la izquierda, la crisis del comunismo internacional, fundamentalmente por la ruptura entre China y Rusia, y también por el impacto de la Revolución Cubana. Estamos y en el campo católico, fundamentalmente por el desarrollo de las discusiones sobre el Concilio Vaticano II de 1961. Roberto Arnoldo Grabois no solamente después se instaló en el peronismo, sino que hoy, en la actualidad, se dedica a hacer una tarea muy interesante con el nombre de Tristán, uno de los fundadores del pensamiento razonado del peronismo, que hizo en algunas organizaciones de cuadros muy importantes, y le puso ese nombre, que para muchos es desconocido, el de Tristán, a un centro de estudios para conectarse con los jóvenes. Y por eso nos pareció altamente positivo charlar con él, porque como hay que repensar la Argentina y él está en contacto con los jóvenes, la pregunta del momento es, ¿cómo se hace para que la juventud que no vivió esa experiencia nuestra le podamos transmitir los errores y los aciertos de aquel tiempo para repensar una Argentina que está hoy con unas influencias muy duras. Vos sabés bien de lo que estamos hablando, Roberto, porque estamos hablando de situaciones de enfrentamientos estériles. Una cosa era el enfrentamiento de aquella época, que era ideológico, ahora son enfrentamientos estériles, peleamos por cualquier cosa, una sociedad que está irritada. ¿Cómo hace para transferir o para buscar que los jóvenes puedan escuchar aquellas cosas y les sirva a ellos? Mirá, para comunicarse con los jóvenes, desde mi punto de vista, y así lo hacemos desde el Centro de Estudios Sector Tristán, que es un granito de arena de una múltiple actividad que se desarrolla en el campo del pensamiento en el movimiento peronista, que aunque no se vea, ocurre, y que tiene como base de sustentación grandes grupos universitarios, fundamentalmente en las nuevas universidades del cono urbano, como en la Universidad de Lanús, de Loma de Zamora, de Florencio Varela, de 3 de Febrero. Lo principal es que nuestra generación, Miguel, sea capaz de tener un sentido autocrítico, que sepamos reconocer que tuvimos un gran éxito al poder traer al general Perón a la patria y un gran fracaso al no saber proteger su legado bajo ningún punto de vista, ni desde el punto de vista cultural, ni desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista patrimonial. Siempre doy el ejemplo de cómo no supimos conservar la antigua casa de Puerta de Hierro en Madrid, que fue comprada por el señor Valdano y rematada. Lo principal es tener un sentido autocrítico y no convertirnos en maestro ciruela de los jóvenes. A los jóvenes hay que escucharlos y aprender de ellos, porque la civilización del siglo XXI, basada en la robótica y la informática, es algo a la cual nosotros accedemos ya de grandes, mientras que los jóvenes la desarrollan con mucha más naturalidad. En el peronismo existe todo ese tipo de reservas, existen viejos que no nos consideramos viejos decrépitos, sino dispuestos a ayudar a los jóvenes, y miles de jóvenes que se están organizando. Creo que lo más importante es no detenernos en la inmediatez de las listas y de los cargos y tener la grandeza de abrir las puertas del peronismo a estas nuevas generaciones que seguramente nos conducirán de nuevo a la victoria más rápido que tarde. A vos te pasó algo que le pasó a muchos. La izquierda te decía fascista cuando te pasaste al peronismo y los peronistas te decían zurdo porque venías de la izquierda, ¿no? No te quepa la menor duda, pero eso duró muy poco porque yo tuve la gran fortuna de poder estar ya en 1971 con el general Perón, que me puso la mano en el hombro y me recibió como si fuera su hijo, transformando para siempre mi vida, porque ahí pude comprender lo que eran las noticias falsas, las fake news de aquella época, que lo ponían a Perón como un tirano, cuando Perón era el personaje con mayor capacidad intelectual que pude conocer después de tantos años de paso por la universidad. Te voy a contar algo que vos seguramente te vas a acordar. Ahora mañana va a haber un acto en Atlanta de los movimientos populares, pero acordate un episodio que ocurrió en Atlanta cuando, organizado por el MAS, estuvo allí en aquel acto la hija de Valle, Susana Valle, y ahí estuvo Moró de Justo. No sé si te acordás de este episodio. Ocurrió, por supuesto, durante tiempos pasados, y era como que Moró de Justo y la hija del general Valle estaban funcionando. El acto lo había organizado Zamora y el MAS de aquella época, ¿no? Y fue en Atlanta. Y fue un impacto porque algunos que conocíamos los dos pasados decíamos, mira vos, en qué punto se encuentran. Sin embargo, y te pregunto por tu militancia de aquella época. Sin embargo, supongo que en el socialismo también los fusilamientos impactaron, ¿no? Bueno, en el socialismo, después de la victoria de Palacios en la senaduría de la capital federal en el 61, se fue desarrollando una gran crisis que terminó con la división, la subdivisión del Partido Socialista. Había una corriente que trataba de vincularse más a lo nacional, que empezó a relacionarse con el peronismo, fundamentalmente a partir de la gran huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en el año 59, que fue dirigida por Sebastián Borro, y muchos de los sectores de la militancia juvenil empezamos a tener relación con militantes de la resistencia, como la que vos nombrás, Susana, de la cual tengo un gran recuerdo de mis épocas juveniles, y fundamentalmente en mi caso con un gran líder de la juventud peronista, que fue Gustavo Rearte. Además de eso, en aquella época coincidían en una imprenta de la calle Rivadavia de Coptal, la cooperativa de los gráficos, varios que iban a imprimir sus periódicos. El peronismo proscrito hacía su diario de combate, la izquierda también imprimía, siguen imprimiendo hasta el día de hoy, varios periódicos allí, y me parece que ese era un lugar de punto donde los que se enfrentaban a lo mejor en la calle y en los distintos actos y demás, ahí tenían que mirarse, saludarse. Era la época de que se hacían los diarios con plomo, ir al linotipo, agarrar el plomo, hacer una prueba de galera, y a lo mejor empezaba un trato, una relación, que después terminaba en sentarse a tomar un café, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte ahí de conocer a dos grandes jóvenes peronistas. Uno fue Dardo Cabo y otro Miguel Unamuno. A Dardo Cabo lo volví a encontrar en la Casa de Perón ya en el año 71, y con él coparticipamos de lo que fue la primer mesa para el trasvasamiento generacional, y a Miguel Unamuno, gracias a Dios, lo pude tener como amigo hasta su fallecimiento hace pocos años, y que fue un gran maestro para mí, dado que quizás sea el argentino más empapado de la política del hermano país del Uruguay que yo haya conocido. Un gran recuerdo para Miguel Unamuno. Y además fue ministro, ¿no? Fue ministro y fue presidente del Consejo Deliberante de la Capital, claro, y un gran dirigente de los bancarios. Y aquí pasa la otra película rápidamente. Algunos, a lo mejor parte de los que están escuchando son contemporáneos nuestros, otros son más jóvenes, pero acá pasa la película de cómo hacer hoy que no hay liderazgo fuerte, que no está un líder como Perón, que no hay una presencia activa de cuadros comprometidos con el cambio, ya no el cambio por la galería de decir la revolución permanente y después saber que esa revolución permanente es declamativa, sino de la construcción real. Es decir, en el 2001, Roberto, estuvimos a 10 minutos de una revolución en serio, cuando la gente salió a decir que se vayan todos. No se fue ninguno, se reciclaron todos, y la sociedad sigue en un estado de una democracia semifraudulenta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para salir de este pantano entre todos? Porque esto no lo puede arreglar un sector, lo tiene que arreglar el conjunto de una sociedad que piense, primero terminar con lo que hay, por lo injusto, y después construir algo que permita a la gente vivir, ¿no? Mirá, Miguel, yo estoy convencido de lo que me enseñó y me explicó personalmente mi único líder de toda mi vida, que fue el general Perón. La conducción de tipo gregaria como la de él solo se puede reemplazar por una organización. Como él decía, la organización es lo único que vence al tiempo, porque él tenía muy claro la finitud de la vida, como la tenemos que tener nosotros, que tenemos ahora la misma edad que tenía él cuando lo conocimos. Entonces, nuestro movimiento tiene un gran futuro porque tiene una doctrina, porque tiene una ideología y porque tiene una juventud maravillosa que renueva la ansia revolucionaria que teníamos nosotros en nuestra juventud. Eso es en el mediano y largo plazo la garantía de continuidad del movimiento nacional. En el corto plazo, lo más importante es la construcción de un gran frente nacional con todos los sectores que nos oponemos a las políticas neoliberales de este gobierno y fundamentalmente a los intentos que se expresan cada vez que surgen estas políticas neoliberales de romper el movimiento obrero, nuestra columna vertebral, la columna de defensa principal de los intereses de los trabajadores argentinos a través de su capacidad de brindar salud, de brindar turismo, de sus obras sociales. Eso es el bastión de la resistencia cotidiana y los dirigentes políticos tienen que superar esas rencillas que siempre van a existir, pero que en momentos de crisis como esto, si no se pone por delante la bandera de la patria y el sentimiento de amor al pueblo y a los más humildes, nuevamente seríamos castigados. Cuando la Revolución Cubana era toda una promesa para los jóvenes, cuando todos debatíamos sobre ese tema, Garabol, Pajarito Garabol, tenía en el Partido Socialista la posibilidad de vincularse a un sector que vino a instalar o intentar instalar aquel hecho revolucionario en el norte argentino. Contá un poquito aquel pasaje que reflejaste en tu libro hace 5 años y que vale la pena que se lo conteste a la gente de cómo también había allí una esperanza de la revolución en aquella época, ¿no? Bueno, el tema de la esperanza es un tema trascendente del aporte de la Revolución Cubana y de su capacidad de resistencia frente al imperialismo norteamericano. Ese es el gran aporte. Pero también, al vincularse su acción política con los sectores que participaban de la Guerra Fría, se traslada mecánicamente a nuestros países la idea del foco guerrillero, que evidentemente había sido positiva para su revolución, pero que no tenía en cuenta las condiciones sociales, económicas y hasta geográficas de nuestros países y llevó a grandes fracasos, a la muerte de un gran cura, Camilo Torres, en Colombia, y a la muerte de muchos compañeros que de buena fe participaron de las guerrillas en el resto de América y en particular en nuestro país. Yo tuve la suerte de que Dios me iluminara para percibir los aspectos positivos y no entrar en los aspectos negativos y establecer una discusión de tipo político e ideológica con los compañeros que estaban muy convencidos de la necesidad de entregar su vida por una revolución, y eso motivó que nos distanciáramos, pero también motivó que pudiéramos, junto con los compañeros de la organización que construimos, defender la vida y defender los ideales de otros miles de jóvenes que no participamos de esa experiencia. Lo último que te pregunto, ¿qué fue el FEN? El FEN fue la síntesis de la confluencia en la universidad de los sectores que veníamos de la izquierda y de los sectores que venían del catolicismo y que se expresó en la línea nacional como una comprensión del fenómeno nacional al cual habían dado la espalda los movimientos estudiantiles que participaron del golpe gorila entre el 54 y el 55 y que, como te dije antes, a partir de 1966 nos constituimos no en la vanguardia, sino en un factor muy importante para desequilibrar a las dictaduras, para unirnos con el movimiento obrero, como pasó con la CGT de los argentinos, y para ser un factor importante en la posibilidad del retorno de General Perón a la patria, que era el gran anhelo del pueblo argentino. un párrafo final sobre tu hijo. Bueno, estoy muy orgulloso de mi hijo. Yo siempre dije, si tuve el privilegio de tener en mi hombro la mano del hombre más grande de la Argentina del siglo XX, creo que Juan tiene la posibilidad de tener en su hombro la mano del hombre más grande de la Argentina del siglo XXI, que es el Papa Francisco. Te saludo, Roberto, un gusto haber charlado contigo, y seguramente estaremos buceando con otros compañeras y compañeros para seguir consiguiendo un concepto de lo que nos pasa, de la experiencia nuestra, que podemos aportar para un cambio, ¿no? Siempre de acuerdo en desarrollar estos temas contigo, que sos un gran militante a lo largo también de toda la, tu larga vida. Te saludo, hasta siempre. Un abrazo. Bueno, Roberto Arnoldo Grabois, Pajarito Grabois. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 53 minutos han pasado de la hora 7. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Cuánta gente suelta está tratando por todos los medios de hacer su pequeño aporte? Y de pronto aparece lo que se llama, o se autollaman, militantes, y que de última han perdido la brújula, es decir, en lugar de tener un concepto político o geopolítico, porque no hay quien se lo explique, quien se lo eduque, creen que la política es hablar mal del otro compañero, y creen que la política es criticar al que no le gusta, y entonces se instalan en esa prédica de dividir en lugar de construir la concepción aquella de unidad que es imprescindible ante una Argentina en una profunda crisis. Todos juntos somos pocos, pero no nos queremos dar cuenta. Un país que tiene un territorio con apenas 44 millones de habitantes y que debería tener 800 millones para ocupar toda su tierra. Es decir, démonos cuenta entonces dónde estamos. Y así todo nos seguimos fragmentando, nos seguimos dividiendo, y algunos creen que militar es hablar mal del otro. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. El 26 de noviembre de 2013, hace 5 años, fallecía Edgar Di Fulvio en la ciudad de Córdoba. Poeta, cantor, guitarrero, compositor. Paralelamente a su trayectoria vinculada al arte, egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y desarrolló la especialidad de la pediatría, y ocupó diversos cargos directivos en funciones médicas. Fue un conocedor profundo del arte nativo en todas sus facetas y un eterno buceador de los misterios que dieron razón de ser a las cosas de su terruño. Realizó numerosos trabajos de investigación sobre costumbres argentinas, y algunos de sus textos alcanzaron reconocimiento internacional, como el que escribió sobre el mate, que fue presentado en conferencia y posterior coloquio en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Escribió numerosas composiciones, muchas con su hermano Carlos Di Fulvio, y quizás una de las más lindas es esta que nos canta, Zambita para mi ausencia. Listo, ya subí la nota. No soy ni siquiera lejos de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda por mi padecer. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda por mi padecer. Estoy parado en las ruinas de la noche aquella dejó en mi partir, y el sol que nació en la aurora, por arder el monte no fue para mí. Y el sol que nació en la aurora, para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada en mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio, que llevo guardado por ley verdad. Mi voz será el río seco, el hombre sediento lo maldecirá. Mi voz será el río seco, que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Una consultora conocida como Sinnosis hizo una encuesta en noviembre sobre 1.367 consultas en áreas metropolitanas y ciudades del interior bonaerense, en las provincias de Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Salta, Corrientes y Neuquén. De la misma, surge que el presidente Mauricio Macri tiene un 49.2% de imagen negativa, 34.3% muy mala y 14.8% de mala. Los mayores rechazos del jefe de Estado se dan sorpresivamente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los que lo votaron están más en contra que los que no lo votaron. En tanto que Cristina Fernández de Kirchner cosecha una imagen negativa del 51.8%, 37.8% muy mala, 14% mala. La expresidenta mantiene su mayor rechazo en la ciudad autónoma de Buenos Aires con el 47.4% de muy mala y la imagen interior del país con el 45.3% de mala. Sergio Massa rompe récord con una imagen negativa del 55.1%, 27.5% muy mala, 27.7% mala. Para el líder del Frente Renovador, el problema está en la capital federal, donde el 35.1% ve una imagen muy mala, al igual que los municipios del interior con un 34.17%. En el caso de Carrió, la jefa de la coalición cívica cosecha el 43.8% de imagen negativa, 31.5% muy mala, 12.3% mala. Lilita tiene su karma en la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires con el 34.1% en contra y el 34.2% de imagen muy mala respectivamente. La gobernadora María Eugenia Vidal tal vez salga bastante ilesa con relación a los demás políticos, tiene una imagen negativa del 41.3%, 28.5 muy mala, 12.9 mala. El peor lugar es el interior de la provincia que gobierna, en donde levanta el 30.3 de muy mala. Su antecesor, el diputado Daniel Scioli, mantiene una imagen negativa del 55%, 35% muy mala, 20% mala. Del exgobernador, el 46% de los porteños tiene una muy mala imagen, al igual que el 38.2% del interior de la provincia. Miguel Ángel Pichetto acumula el 48.2 de imagen negativa, 26.4 muy mala, 21.9 mala. Pese a su nivel de desconocimiento, la zona que menos lo sienta es el interior bonaerense, con un 31.1% de imagen muy mala, seguido en la ciudad de Buenos Aires, con una imagen negativa del 28.1 y del 27.1 de muy mala, respectivamente. Juan Manuel Urtubey está en la línea de los mejores posicionados, con el 38.4% de imagen negativa, 19.2 muy mala, 19.2 de mala. Además del problema de desconocimiento, el interior bonaerense en la zona con imagen con el 22.4 de muy mala. Finalmente, Agustín Rossi levanta un global del 44.2% de imagen negativa, 27.7 muy mala, 16.5 mala. Rossi tiene un gran rechazo en el territorio porteño, con un 40.4% de muy mala. Mientras que en el interior de la provincia, el 32.5 lo tiene como muy mala. El hecho de haber hecho originalmente lo negativo y no lo positivo de los precandidatos está demostrando el estado en que se encuentra la sociedad en debate abierto. Es la hora 8:04, la página deportiva. Finalmente, el equipo argentino de hockey sobre césped, las chicas del hockey sobre césped, las Leonas, se recuperaron en el Champions Trophy que se estaba disputando en China, en más precisamente la ciudad de Changzhou. Le ganaron 6-0 al equipo local y conquistaron la medalla de bronce. Los tantos argentinos fueron anotados por Delfina Martino, Merino, María José Granato en dos oportunidades, Julieta Jancunas, Sofía Tocalino y Martina Caballero. De esta manera, el equipo que conduce el técnico argentino Corradini obtuvo el tercer lugar en el certamen, título que quedó en poder de Holanda, que superó con facilidad en la final a Australia por 5-1. En lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy comienza la concentración del equipo argentino de este deporte, con vistas a los dos encuentros por eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019, ante Estados Unidos el jueves 29 y ante México el domingo 2 de diciembre. Los jugadores convocados por Sergio Hernández, que hoy inician esta concentración, son Nicolás Laprovítola, el base de Juventud de España, Lucas Fagiano, base de San Martín de Corrientes, Nicolás Brusino, escolta de Tenerife de España, Paolo Quinteros, escolta del Regatas Corrientes, Lucio Redivo, escolta de Breogán de España, Marcos Mata, alero de San Lorenzo, Máximo Gelerup, alero de San Lorenzo, Franco Giorgetti, alero de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Luis Escola, ala pivot del Shanghai Sharks de China, Javier Saiz, ala pivot de Regatas Corrientes, Marcos Delía, pivot de la UCAM de Murcia, y Roberto Acuña, pivot de Quinza, son los 12 jugadores con los cuales va a iniciar los trabajos de preparación el técnico Sergio Hernández. Además, hay que recordar que en este mismo deporte, ayer San Lorenzo superó por 85-84 a San Martín de Corrientes y por segundo año consecutivo obtuvo la Supercopa de la Liga Nacional de Básquetbol. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, el bonaerense Sebastián La Promesa Papeschi, 73-8-50, acusando en la báscula, le ganó por puntos en 12 vueltas tras fallo unánime al tucumano Cristian El Tucu Ríos, 72-800, en el combate principal de la velada que se efectuó el sábado por la noche en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú de Catamarca. Los jurados vieron la victoria unánime de Papeschi: Herrera por 120-110.5, Caruncho por 119.5-110 y Tabela por 119-111.5. Estamos frente a un verdadero escándalo. Argentina importó respiradores y dispositivos médicos para el corazón retirado por riesgo de muerte en los Estados Unidos. Luego ampliamos esta información. Es la hora 8:06 minutos, 19 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Cumpleaños, Mariana Carrizo, una cantante folclórica de coplas y bagualas. Nació el 26 de noviembre de 1983 en la localidad de Angastaco, departamento San Carlos, de la provincia de Salta. Ejerce el canto más antiguo, el de la copla. Es bagualera desde que nació y siempre supo imponerse en festivales y encuentros donde el canto acompañándose con la caja tenía una marcada resistencia por no ser una expresión festivalera. Desde sus primeros años se destacó en los diferentes actos de la escuela primaria con su canto de canciones autóctonas. Numerosos festivales la han ido consagrando hasta llegar al premio máximo para un artista folclórico que es el Consagración de Cosquín, distinción que recibió en el 2004. Para enriquecer su canto, recrea los diferentes estilos de melodía trifónica, realizó varios estudios referentes al tema, volcando los mismos en charlas didácticas, educativas, en distintos establecimientos de la provincia. Cursa la carrera de canto en el Conservatorio de Música de la provincia de Salta y estudios particulares en canto lírico. La querida Mariana Carrizo, una cantora de coplas al viejo estilo, nos regala una copla que tiene mucha actualidad. Coplas pa' don gobierno. Todos los días me paso como garza en la laguna, con el pescuezo estirado, sin esperanza ninguna. Al gobierno que tenemos, yo lo estoy aborreciendo. De ver mis tierras queridas, que a toditas las están vendiendo. Más antes prefiero el vino que el gobierno que no se ejerce. El vino y me da alegría, el gobierno penares ofrece. ¿Qué haremos los calchaquíes con esa mina trabajando? Las vertientes están secando y a los vivientes matando. Las puchas con don gobierno que no deja de embromar. Falta pa' cigarro, otro impuesto hay decretar. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Volveré si es que resisto los maltratos de mi gobierno. hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Sí, hola. ¿Con qué arrancamos? Ah, va. Bueno, esta es la semana del G20, así que nunca hemos hablado del tema. Tampoco hay mucho para decir, ¿no? Pero si me permitís una sola reflexión. No me queda claro para qué diablos se hace toda esta movilización y cuánto va a ser el costo de hacer esta reunión monstruo en Buenos Aires, que desde ya es desproporcionada para la infraestructura y organizativa del país, pero sobre el cual no hay ni siquiera una idea de costo. Esto no es gratis, porque si bien cada delegación, empezando por el ejército norteamericano, el cuerpo expedicionario norteamericano que se mueve, ¿no?, hasta con un portaaviones, ¿no?, porque esos gastos se los sufraga cada delegación. Pero todos los gastos de ser un país anfitrión, toda la infraestructura, toda la movilización, sería muy importante que al final se muestre esto, porque esto es un despilfarro del gasto público increíble. Increíble porque solamente las medidas de seguridad, las movilizaciones, etcétera, es una de las grandes paradojas, una de las grandes burlas que en un momento un país que se le exige y que se le está midiendo a través de la misión del fondo lo que se gasta, se despilfarre así. Es lo mismo que yo señalo por la parte de los intereses, ¿no? El otro día, anteayer, el presidente se lamentó, no entro en la cuestión de aerolínea, que ya es por sí compleja, ¿no? Pero el presidente se lamentó, si no me equivoco, que según el presupuesto del año que viene, se escandalizó por eso, ¿no?, Aerolíneas Argentinas dice va a necesitar un subsidio para aguantar su déficit de 1.100 millones de pesos por mes. 1.100 millones de pesos por mes para sufragar el déficit de aerolínea, de lo cual se lamenta el presidente. Ahora, el presidente no se lamenta de que por día está pagando 3.000 millones de pesos de intereses. Es una cosa absurda, ¿verdad? Es decir, por lo menos se callara la boca. Es decir, el presidente se está lamentando que Aerolíneas obliga a gastar 1.000 millones de pesos en un mes y se está gastando 3.000 millones de pesos de intereses en un día. O sea, las finanzas ya han salido totalmente de más. Madre, este gobierno a mi juicio está ganando tiempo y hay que ver hasta cuándo puede ganar tiempo, ¿no? Porque el objetivo es ganar ahora, tiempo. Ahora, yo creo que hay que estar atento a los convenios bilaterales. Argentina va a firmar varios, entre ellos la canasta de monedas con los chinos. Estate alerta con eso, porque con eso pretenden cubrir el 2020, porque el 2019 lo cubren con lo que el fondo le da, pagan los intereses, pero nada más. Sí, lo de China, que sería lo más importante, aparte por la magnitud, se habla de que se van a firmar 40 convenios, es claro, es doble, triplemente importante. Primero por la magnitud de los acuerdos, las inversiones, etcétera. Después, esto del swap con China, el gobierno Kirchner contrajo, creo que en el 2012, 2011, un swap, que es un pase de moneda, es un préstamo en yuanes que puede ser convertido a dólares, porque la Argentina necesita ese dinero para pagar deuda externa, y por valor de unos 11.000 millones de dólares que todavía están como pasivo del Banco Central. Te aclaro algo, el único lugar en el mundo que cambian yuanes por dólares es Londres. En Londres, sí, eso lo hemos hablado. Hay un convenio entre la banca de Inglaterra y el Banco Popular Chino, que es el Banco Central, creo que del año 2004, 2007, donde se establece algo así como el monopolio, ¿no? Figurativamente se dice la plaza preferencial, porque en efecto la clave de aceptar yuanes es que los yuanes sean convertidos en dólares. Quiere decir que cuando lo vas a cambiar, son los ingleses que te van a fijar cuánto te dan por cada yuan. Es claro, es un detalle no menor, es fijar una plaza de conversión implica tanto someterse, quedar librado a la cotización de la moneda, que ahora no sé cuánto está, pero antes creo que eran 6 yuanes por dólares, algo así, a ver, ahí puedo estar desviado, pero también por eso se pactó la jurisdicción de Londres en el acuerdo. O sea, el acuerdo con China, en caso de litigio, se dirime en los tribunales de Londres, entre otras razones, por eso. El gobierno anterior y desde ya con el actual. Pero no, simplemente redondeando la idea del G20, no está claro. Ayer leía un artículo, lo conozco a Juan Carlos de Pablo, que justamente tocaba este tema que yo siempre me pregunto, ¿cuál es la utilidad de todas estas megacumbres internacionales? Bueno, la utilidad es siempre para los países que manejan el 85% del PBI, sí, que son los 4 o 5, y hacen figurar a otros países alternativos como para disimular. No, pero yo creo que en esto, mirá, me atrevo a pensar, a sospechar, que hay incluso algo de turismo diplomático, porque la multiplicidad de viajes que se hacen al exterior, por ejemplo, yo no veo justificado que gobernadores de provincias hagan giras al exterior, con fondos públicos, lógicamente, para promocionar a sus provincias. Eso no está bien. Es decir, el Estado Nacional tiene que tener, sí, representantes que promocionen a todas las provincias. Eso no tiene que depender de lo que se mueva o lo que se pueda mover un gobernador o no. Pero igual, digamos, sin apartarnos mucho del eje, esto fue un comentario porque la gravedad de la situación financiera, sobre bueno, todo fíjate, la del Banco Central... Claro, metiéndonos otra vez en eso, volvió a aumentar el dólar, ¿no? Sí, lo que ocurre es esto, que, yo interpreto así, nadie tiene la bola de cristal y mucho menos cómo va a evolucionar el dólar, pero lo que exige el Fondo Monetario, esto hay que tenerlo presente, es lo que se llama libre flotación cambiaria, algo así como advertirle al gobierno, usted no se meta, deje que el dólar fluctúe libremente. Bueno, eso es un eufemismo, ¿por qué? Porque el dólar no se mueve por libre oferta y demanda del mercado. La oferta y demanda del mercado la determinan los grandes grupos de capitales financieros que pueden entrar y salir hoy por miles de millones de dólares y descompensan el tipo de cambio de la noche a la mañana. Entonces, lo que exige el Fondo Monetario es que la Argentina se desarme financieramente y quede librada al arbitrio total de los capitales financieros internacionales. Eso es la traducción práctica de la libre flotación. Ustedes no se metan, que el Banco Central no intervenga, ni puede intervenir, porque no tiene plata para hacerlo, no puede intervenir en el mercado de cambio, porque el mercado de cambio lo manejan los grandes grupos financieros internacionales. Entonces, si entran o no entran, determina el tipo de cambio. Por eso de la banda de flotación es equívoco. No hay banda de flotación, hay banda de intervención bancaria. Es decir, si el dólar se estableció, fluctúa entre los 34 y los 44 pesos, esto ya se está corriendo porque se aumenta un 3% mensual, ¿no? Pero digamos, ahora creo que ahora estaba en 35, algo así, ¿no? La banda se va moviendo. Pero hay que tener presente, esa banda no es una banda de flotación, porque la flotación del dólar es libre. Es una banda de intervención, o sea, lo que se le obliga al Banco Central es: usted no interviene vendiendo o comprando dólares para regular el tipo de cambio. El tipo de cambio, usted queda desnudo ante el tipo de cambio que le fijen los capitales financieros externos. Sí. Lo único que le permitimos es que si el dólar baja a menos de 34 pesos, o sea, usted intervenga. Usted puede salir a vender dólares, si los tiene, ¿no? A vender dólares para que suba un poco. Y si al revés, el dólar se pasa de 44 pesos, usted puede empezar a comprar para que el dólar baje un poco. O sea, te permite con esa banda que ellos ponen, que vos vendas o compres, pero para vender tenés que tener, y para comprar también tenés que tener peso, ¿no? Claro, eso significa que el Banco Central ha perdido su independencia en política cambiaria. Es decir, el dólar vale lo que los capitales financieros especulativos dicen que valga. Porque, insisto, las reservas del Banco Central están sostenidas por capitales golondrinas y por préstamos del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque los capitales golondrinas que han empezado a entrar en grandes cantidades... Lo hemos explicado muchas veces, eso de que entran y salen y se van cuando quieren, y además hacen grandes negocios, ¿no? Es claro, pero esto es un problema, aparte que es en todo el mundo, y los países toman precauciones frente a eso. Por eso la famosa regla, que yo creo que uno de los primeros países que la aplicó fue Chile, en época de Pinochet, y que acá siempre se pugnó, como en otros países, que los capitales financieros no puedan entrar y salir en cualquier momento. No, además en Chile, si vos invertís un millón, podés llevarte la ganancia, pero no el millón. Bueno, hasta determinado plazo, sí, por eso todos los países... Te digo imaginariamente, o sea, vos invertís un millón en cualquier empresa, lo que fuere, sí. Eso existe, está libre de impuestos, etcétera, etcétera, te puedes llevar la ganancia que produce ese millón, pero ese millón queda en Chile. Ajá, sí. O sea, en la industria, lo que fuere, ¿no? Sí. Bueno, mira, seguimos el jueves cuando tengamos más datos de lo que está pasando económicamente con los pactos que se van a firmar, por lo menos los que nos podamos enterar, ¿no? Sí, los pactos, todos los convenios son en principio, digamos, diplomáticos, genéricos. En el caso de